Hola, les habla Walter Olmos y quiero saludar en este día muy especial a todos los amigos y espero que la pasen muy bien y disfruten y estén muy juntos. ¡Feliz día, amigo!